leído de San Pablo, en Cristo todas las cosas fueron hechas por Él. Es decir, ¿qué podemos pensar nosotros? Que a Dios se le van ocurriendo las cosas en la medida que va viendo qué hace el hombre. No, porque Dios no depende del hombre. Los planes de Dios nadie se los cambia. Dios tiene infinitas posibilidades de obrar, pero siempre se obra como Él quiere. Es un misterio, pero es así. Cuando Dios creó todas las cosas por Cristo, ¿quién es Cristo? Cristo iba a ser el Verbo encarnado, el Hijo que procede del Padre, el pensamiento del Padre, el concepto del Padre, el Verbo, segunda persona de la Trinidad, que procede internamente de Dios y es persona, va a bajar. ¿Para qué va a bajar? Claro, para redimir al hombre, así lo conocemos en las Escrituras, pero cuidado, porque no va a bajar en cualquier lugar, no va a bajar de cualquier modo. Cuando Dios pensó hacer todas las cosas por Cristo, no lo pensó a Cristo solo. Que Dios tenga una mamá no es algo accidental. Eso no sucede a nosotros en la naturaleza humana. Tener mi mamá no es accidental. Si yo necesito de mi madre, si yo la amo de esa manera, si hay tanta unión entre el hijo y la madre, que se unen con un cordón y más que con un cordón, es el corazón del corazón de la madre, porque el corazón del hijo comienza a latir al ritmo del corazón de la madre. Si el impulso del primer amor se lo da la madre, Dios quiere que esa criatura pensada por Él desde toda la eternidad se enamoró de su proyecto, porque María no existía sino en la mente divina. Él pintó a la Santísima Virgen en su mente divina, la fabricó mentalmente, la deseó, la soñó, porque Él quería tener una madre. En el sentido más estricto de la palabra, Dios quiso tener mamá criatura. Es lo más ridículo, a no ser que haya sido revelado, porque el hombre jamás puede pensar con la sola razón que Dios quiera tener una mamá, quien no depende de nada ni de nadie, quiera tomar una criatura por mamá y meterse en ella y ser gestado en ella. Pero más todavía, unir en matrimonio la naturaleza divina y la naturaleza humana en el altar del corazón de María no es poca cosa. Allí se da el matrimonio entre la naturaleza divina y humana. Cuando Dios crea todas las cosas y todos los astros, los planetas, las estrellas y constelaciones están creadas por Cristo que se va a encarnar. Geocentrismo. Es decir, Dios mira la Tierra, todos miran la Tierra, los ángeles, todos los astros, toda la creación entera está expectante, así lo dice San Pablo. ¿Por qué todo esto? Para restaurar lo que el hombre había hecho cuando Dios le regaló lo más sagrado que le puede dar a una criatura, la libertad, que supone el entendimiento y el amor. Dios no nos fabricó una computadora, porque ayer justamente me ponían de vuelta el argumento, pero ¿por qué Dios no nos hizo directamente en el cielo llamándole? Porque debería haberte destruido tu libertad y entonces no estarías amándole en el cielo, serías una computadora en el cielo. Y Dios no quiere computadoras en el cielo. Para que tú puedas amar necesitas la libertad, pero está el riesgo de lo contrario. Por eso Dios no te crea que mirándole, Dios no te crea en la eternidad ya, poseyéndole, porque no eres libre de elegir el amor, quedas pegado y automático y no puedes ejercer la libertad, porque Dios, es imposible que uno evada a Dios. Y uno queda hecho mecánico, la voluntad no la puede ejercer. Por eso viene el tiempo de prueba en la tierra, como también tuvieron un tiempo de prueba los ángeles. Los ángeles no fueron creados en la presencia de Dios. Se le pidió adhesión con todo el conocimiento de Dios y ellos optaron libremente. Satanás jamás vio a Dios. sabe que existe y le teme. Y hay que saber, sabe tanto y mucho más que nosotros, porque él tiene fe en la Eucaristía, pero no tiene amor. ¿Qué significa fe? Cree sin ver, porque no puede ver a Dios. Pero cree con tanta firmeza que manda a sus brujos a robarla para cometer sacrilegios, para pisotearla, para burlarse. ¡Qué vergüenza! ¿El demonio nos gana en la fe? Es una fe muerta, claro, fe muerta. Solo hay conocimiento, pero es un conocimiento sobrenatural que tiene el ángel, no natural. Él no lo descubrió solo, lo escuchó y lo cree. Porque no se puede acercar a lo sagrado y santo. Y entonces el hombre, cuando Dios lo creó, lo puso en el paraíso lleno de dones. ¿Qué podía hacer el hombre? Tenía la impasibilidad, no padecía sufrimiento. ¿Qué más? ¿Qué otro don? La integridad. No tenía desorden interno. Terminaba haciendo lo que quería y nunca dejaba de hacer lo que quería. Y no hacía lo que no quería. Por eso que el pecado fue muy grave, porque quiso hacer eso. No fue un error. No se equivocó Adán y Eva. Habrá sido una manzana, habrá sido no sé qué, tal vez una higuera. Como maldijo Cristo la higuera y como se taparon inmediatamente con hoja de higuera para cubrirse de Dios, porque el árbol se transformó de alguna manera en algo horrible. Es signo del valle de lágrimas, del cual el hombre convirtió el paraíso, lo transformó en un valle de lágrimas. ¿Qué más tenía? ¿La inmortalidad? ¿No estaba llamado a morir? Es maravilloso. Los creó ya grande a Adán y Eva, les infundió especies, ya conocían un montón de cosas, sabían hacer fuego, sabían todo. Ya no eran dos grandotes de 30 años gateando y diciendo ¿qué hago? ¿Cómo se prende? No eran dos grandotes bebés. Ya los crea con las especies infundidas, les infunde especies, conocimiento ya de entrada. Por eso podían poner nombre a los animales, podían hablar con Dios, etcétera. Esto era maravilloso porque el hombre, después de una prueba, iba a ser transformado su cuerpo en una dormición, no en una muerte, ser transformado y subido al cielo. Así iba a ser. De un tiempo de prueba, adhesión en el amor, subir al cielo en cuerpo y alma, y no iba a haber muerte. Pero el hombre, con el pecado, introduce la muerte, y con la muerte trastoca todo el orden de alguna manera del universo entero. Desde la tierra se toca todo, pero no desde la tierra, desde el corazón del hombre, desde lo más profundo del alma de estos dos padres. Miren la importancia de los padres, fueron nuestros padres. Toca allí todo el orden de la creación. Y entonces Dios, que tenía previsto a su madre, no, porque eso no significa que Dios quiso que pecaran para traerla a la Virgen María, y que significa que habría habido miles de modos para que él viniera a la tierra. Uno, y principalmente, si el hombre hubiera sido fiel, no quiere decir que Dios no hubiera bajado a la tierra a tomar naturaleza humana de una criatura, hacerse hombre y lograr eso que se llama matrimonio entre la naturaleza divina y humana, porque lo podría haber hecho como un coronamiento de la fidelidad del hombre a Dios. La razón hubiera sido otra. Sabemos que en concreto la razón de la encarnación fue para la salvación de los hombres del pecado. Pero si el hombre no hubiera pecado, probablemente la razón de la encarnación hubiera sido el coronamiento de la fidelidad del hombre, que en premio hace esa unión de la naturaleza humana y divina en la persona de Cristo, tomando una madre. Pero que iba a tomar una madre es indudable, porque las cosas a Dios no le salen al azar. Y porque todas las cosas fueron hechas por Cristo, también fueron hechas por María. Porque Cristo fue pensado con una madre concreta. Así enseña la teología, que en un solo pensamiento y primer pensamiento divino, por decir así, está la Virgen y Cristo en el mismo acto de pensamiento de la encarnación. Y entonces Dios, imagínense, si todas las cosas son tan bellas, uno se enamora de la creación viendo cosas maravillosas con microscopio, telescopio, viendo la naturaleza, viendo las bellezas marinas, las cosas tan hermosas, las flores. Las flores fueron creadas, todas esas bellezas, porque Dios nos quería hablar de alguien. Todas las bellezas en la creación, el mar es lo más grande que tiene la tierra. Y María significa mar. Ella es el mar inmenso donde Dios se sumerge. Y el mar, el agua, es principio vital del hombre. La Santísima Virgen es comparada con el mar y con toda la creación, pero es la que de alguna manera va a restituir el orden entre ella y Cristo. Cristo y ella van a restaurar al hombre, van a restituir de alguna manera el orden de lo creado. Cuando la Santísima Virgen triunfe, su corazón inmaculado triunfe, va a quedar todo dispuesto, todo preparado para que Jesús pueda venir, para que Jesús en algún momento, no se sabe cuándo, ni día ni hora, pero ya sería el último paso, el paso previo a la llegada de su Hijo, porque siempre antes de que Cristo toque la tierra, siempre está María. Siempre pasa Dios por el corazón de esta mujer que no tiene pecado. Como el pecado del hombre había sido una disonancia en el universo, vieron que es feo cuando uno está tocando algo lindo y de golpe toca una nota que no corresponde, suena feo, muy feo suena. Pero Dios utiliza esa nota disonante para comenzar otra melodía a partir de esa nota. Hace otra melodía y uno queda maravillado de cómo donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y sale una melodía impresionante. Esa melodía es procedencia o es la Madre de Dios y su Hijo Jesús. Es la nueva melodía, el hombre nuevo, la nueva Eva y el nuevo Adán, que vienen a restablecer el orden. Por eso convenía que la Santísima Virgen no tuviera pecado original. Imagínense ustedes, Dios, infinitamente puro, santo, va a tomar el ser humano, extraer el ser de María en toda su humanidad, para transformarlo en su Eucaristía y que los seres humanos que queremos la salvación eterna comamos y bebamos de su cuerpo y su sangre, extraído de un ser que tiene pecado original. Imagínense qué horrible. Se impone, es un dogma de fe, pero además se impone desde el punto de vista del sentido común, que ella no puede tener ese pecado. Primero porque en el Génesis se habla de una batalla perpetua, pongo perpetua enemistad entre ti y la mujer, ella no va a hacer nada, no tiene nada que ver contigo porque ella no va a pecar. Y en el texto que hemos leído de la Anunciación, le dice el ángel, llena de gracia, de parte de Dios. Llena de gracia se entiende perfectamente que no hay ningún sector, ninguna partecita en su ser que esté manchado, ni siquiera con el pecado original. Y María es preservada en atención a la muerte de Cristo en cruz, preservada anticipadamente por lo que Cristo va a hacer. Por los méritos de Cristo ella nace así, no porque ella nazca así por sí sola, sino por los méritos de nuestro Señor. En previsión a los méritos de nuestro Señor Jesucristo, Dios la hace así a la Santísima Virgen. Es la exponencia más grande en el orden de la creación que tenemos. Y la humanidad de Cristo primero, ciertamente, pero la humanidad de Cristo tiene una persona divina. Yo digo, la persona creada, como es el ser humano y los ángeles, son personas creadas. Los ángeles son personas también, aunque no tengan nariz. Persona no es tener cara o cabeza, sino sujeto en el cual se atribuyen sus actos y son seres libres con inteligencia y voluntad. Eso es persona. Tienen un yo y Dios tiene tres yo y los ángeles uno y nosotros uno. Cada uno tiene uno y único yo. Entonces, cuando Dios piensa en un yo espectacular, maravilloso, en esa persona supera, así lo enseña la Iglesia, la santidad y la gloria de todos los ángeles y hombres juntos de toda la historia de la humanidad. Y supera en belleza todo lo creado, ontológica, claro, no es una belleza que puedan ver los ojos ahora, pero lo veremos en el cielo, En el cielo ella será como el arco iris, porque va a resumir todos los colores de la creación, va a resumir toda la belleza de Dios también, hecha criatura, toda la belleza de Dios hecha criatura, porque así Dios hizo, se hizo criatura, sin dejar de ser Dios. Entonces en María vamos a encontrar toda la belleza divina hecha criatura. En ella, en el cielo, decir Inmaculada Concepción va a ser impresionante. Acá no lo llegamos a entender, acá no lo podemos imaginar, porque nos falta conocimiento, no tenemos la mente que tiene Dios, somos limitados. Por eso San Pablo, cuando Dios le mostró el cielo, quedó extasiado y dijo: ni ojo vio, ni oído oyó, ni jamás vino a la mente del hombre lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Entre esas cosas que tiene preparada, primera y principalmente de las cosas que tiene preparada en el orden de la creación, es ella. Está preparada para eso. Imagínense un abrazo maternal de la Madre de Dios, por el cual Dios toma sangre y se hace consanguíneo de esa criatura. Se hace dependiente y obediente de esa criatura. Que Dios se haga dependiente y obediente. Y que le rece el Ave María. Dios recita el Ave María. Porque el ángel Gabriel fue de parte de Dios a decirle: Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Y el Espíritu Santo también se asocia al Padre. Y no quiero, tenemos que hablar también de lo que significa el desposorio de la Inmaculada con el Espíritu Santo. Imagínese que tenga pecado original y que el Espíritu Santo se despose en el sentido más profundo que el desposorio humano. Porque el desposorio humano es una simple sombra de lo que es el desposorio del Espíritu Santo con la Santísima Virgen, que es el máximo de los desposorios entre creador y criatura. No digo el máximo de las uniones, porque el máximo de las uniones es la unión hipostática, que es la unión entre Dios y la naturaleza humana en Cristo. Eso se llama unión hipostática. Pero ella es la máxima de las expresiones y la máxima de las uniones. Luego está la unión de Dios con mi alma, que supera la unión de mi alma con mi cuerpo. Pero la unión de Dios con la Santísima Virgen supera la unión del alma con Dios, de todas las criaturas, y la unión de los ángeles con Dios. Eso está enseñado. Supera en gracia y gloria a todos. Entonces en el cielo, nosotros cuando veamos a la Santísima Virgen, vamos a pensar que estamos viendo a Dios. Que no puede haber una cosa más grande. Imagínense cuando veamos la esencia misma de Dios. La misma esencia de Dios se traduce. Todo lo que Dios tiene adentro está plasmado en la creación, pero está plasmado en la Virgen de manera particular. En los colores, Dios tiene colores. El color es algo que procede de Dios. ¿Cómo será el colorido divino? Vamos a verla en María. Todo el color divino plasmado en una criatura. ¿Cómo será la musicalidad? Porque la música es divina. Si hay música en la tierra, hay música en Dios. Y la musicalidad divina trasciende todo el orden de los creados y es una música de orden espiritual. También va a estar plasmada en esa criatura. El perfume que olfateamos en la tierra de las flores, ella va a estar en ella plasmado. Todo el aroma de Dios, ¿cómo será el aroma de la esencia divina? Porque el hombre va a estar con su cuerpo glorificado, pero el cuerpo va a tener capacidad de olfatear las cosas del Espíritu. Y los ojos corporales del cuerpo resucitado van a poder ver la esencia de Dios. El ojo va a ver la esencia de Dios. Porque es un ojo capacitado para contemplar las cosas del Espíritu, no solo las cosas de la materia. Por eso es transfigurado ese cuerpo. Y también toda el gusto, gustad y ved qué bueno es el Señor, dice el Salmo. En María encontraremos los gustos más hermosos, va a estar todo eso en ella. Por eso los ángeles se admiran, porque ellos no tienen materia, los ángeles no tienen cuerpo, se admiran de la materia, pero de manera particular de la Inmaculada Concepción, porque es materia purísima. La pureza de María supera la pureza del agua y de la nieve y la pureza del cielo y la pureza de lo que quieran. Porque su cuerpo es un cuerpo especial, su alma es un alma especial, porque el alma está hecha para un cuerpo sin pecado. Entonces es distinto. Su cuerpo no tiene ninguna relación con el pecado. Es distinto. Y si está llena de gracia, el cuerpo participa de esa gracia y de esa belleza. Y lo sobrenatural eleva la naturaleza. La eleva, la sana y la eleva. En María no necesita sanar nada. En nosotros nos sana y nos eleva. En ella solo la eleva. La eleva porque no necesita sanar nada. En María se cumple toda la gloria, se glorifica a Dios infinitamente porque no hay... ¿Por qué? Como ella no ha tenido absolutamente ningún pecado y está llena de la gracia de Dios, le da la máxima gloria a Dios que criatura humana o angélica puedan darle, porque no falló absolutamente en nada. Comemos el cuerpo y la sangre de Cristo, que es tomado del cuerpo y sangre de esta criatura que es purísima, purísima, pensada y amada por Dios, pero no solamente es pura, sino que pasa por ella todo el amor de Dios, está como impregnada, empapada de amor de Dios. Así como una esponja está empapada de agua, uno la levanta y cae toda la agua, así la Santísima Virgen por los poros se ha metido Dios. No solamente en el corazón y en su seno, por todos los poros, por todo el ser de María. ¿Qué significa que le dé María el ser humano el 100%? No la mitad de los cromosomas, papá y mamá, acá no hay papá y mamá, acá es solamente ella, donde aporta toda la humanidad de ese Dios hecho hombre. Y Dios va a estar encarnado con esa humanidad que la Virgen le da eternamente, nadie va a separar eso, no se puede. ¿Dios está hecho hombre con lo que sacó de esa criatura y será así eternamente? Para que consideremos, ¿qué es una mamá? Si para nosotros, criatura, una mamá es tan importante, ¿ustedes creen que para Dios no lo es? Si es su mamá. Si para nosotros la carencia de una madre es terrible, por eso Dios nos da una madre en el orden del Espíritu. Y tener una madre para nosotros es algo maravilloso. Para Dios, Él la transformó en maravilla eso. Es un invento de Dios la maternidad. Es un invento de Dios tener una mamá. Porque todos podríamos haber nacido como Adán y Eva. Adán, Eva, otro, así nomás. No. Mamá, yo quiero, al menos yo, habrá dicho Dios, quiero nacer de una mujer. Entonces vamos a hacer que los hombres también. Vamos a poner todo eso porque son imagen y semejanza nuestra, dice Dios. ¿Por qué nuestra? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces hagamos familia, constituyamos una familia porque nosotros somos tres, somos familia. Pero una mamá, porque yo quiero tener también. Paternidad ya tienen, yo soy el padre, yo necesito la madre, la figura de la madre también. Pidamos en este día maravillarnos. No es un día como para ver si somos pecadores, es un día para maravillarse. Es un día para contemplarla, es un día para enamorarse de ella, porque enamorándonos de ella, nos enamoramos de Dios, porque ella es todo de Dios y todo Dios está en ella. Su corazón no tiene otra cosa que Dios y todos los misterios de la vida de Cristo. No tiene otra cosa, no tiene el yo propio, es un corazón sin yo propio, porque jamás pensó en sí, jamás fue egoísta, en ella no hay nada suyo, todo es de Dios. Está consumida por el amor y el amor hizo en ella las maravillas más grandes. Por eso me llamarán bienaventurada todas las generaciones. Que así sea.